Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy vamos a preparar una ensalada de pasta con salsa al pesto, pero un pesto muy especial, ya veréis. Pues las ensaladas de pasta son uno de los recursos más cómodos para dejar la comida preparada para el día siguiente, o sobre todo si la tenéis que llevar al trabajo y no tenéis microondas o queréis que tenéis que comer de forma rápida, etc. Creo que, de hecho, durante todo el tiempo que estuve yendo a la universidad, es el plato que ves más recurrentemente, que ves a todos los estudiantes que cuando llevan la comida preparada en tupper, muchísimas veces ves una ensalada de pasta. Ahora bien, y yo incluida, pero ahora bien, si tuviera que volver al pasado, a mi época de estudiante, haría tantas versiones de las ensaladas de pasta, porque de verdad que se pueden hacer un montón de combinaciones para no aburrirse, para comer sano y variado. Y bueno, de estas combinaciones, pues veremos una propuesta hoy para que veáis que con un poco de imaginación, pues se pueden hacer cosas muy ricas y muy fáciles. Y bueno, hablando de esto, os queremos recordar que en tastydetails.com tenéis esta suscripción, que ahora mismo vale 4 euros al mes, y con esta suscripción tenéis acceso a muchísimas recetas saludables, añadimos una cada día, y son, pues eso, recetas saludables, originales y con pocos ingredientes, para que con poco tiempo, con poco conocimiento y sin tener que sufrirlo mucho, podemos cocinar y comer sano cada día de la semana. Tenéis además unas planificaciones semanales, es que os lo damos todo hecho cada día, pues os damos propuestas de recetas y además, para que lo tengáis con antelación, pues una guía para que podáis dedicar, por ejemplo, si el domingo tenéis más tiempo, pues lo que podéis dejar adelantado, la lista de la compra hecha, etcétera. Os animamos a que le echéis un vistazo y que os suscribáis porque de verdad merece la pena. Y dicho todo esto, pues vamos a ver cómo se prepara la ensalada de pasta esta que os proponemos hoy. Y bueno, es una ensalada de pasta que bueno, de verduras, le vamos a poner calabacín, tomate, aceitunas y la vamos a acompañar con una salsa de pesto, pero es que es súper completa y ya veréis qué ingredientes lleva porque es bastante especial. Y la salsa la podéis tener previamente preparada para ahorrar tiempo. Y eso es una de las cosas que tenéis en las planificaciones semanales. Que bueno, intentamos que cuando vais a preparar una comida tengáis lo máximo adelantado posible. Pues bien, vamos a ver cómo se prepara. Bueno, tendréis que cocer la pasta en agua hirviendo y dejarla escurrir. Para ensalada, a mí me gusta que sea un tipo de pasta corta, es decir, que no sean tallarines o espaguetis. En este caso yo usé macarrones integrales, siempre intento que la pasta que uso sea integral y bueno, para esta ocasión usé macarrones. Luego, para la salsa de pesto, yo he usado, he hecho un pesto de brócoli, que ya lo hemos usado en alguna otra receta, a lo mejor ya os suena. Y bueno, como os decía, pues podéis preparar suficiente cantidad y congelarla. Se conserva genial y luego la puedes separar en trocitos y descongelar la porción que vayas a utilizar para ese plato en concreto. ¿Cómo se prepara? Pues lleva brócoli, hojas de albahaca, queso parmesano, nueces o cualquier otro fruto seco funciona, un chorrito de limón y una pizca de sal. Simplemente, y eso es lo bueno que tienen las salsas tipo pesto, es que ¿cómo se prepara? Pues echando todos los ingredientes en una trituradora y triturando hasta que quede una textura más o menos cremosa. Y eso es genial, porque tenemos una salsa que es súper nutritiva y es súper fácil de hacer. Pues bueno, ¿qué más lleva esta ensalada? Llevará calabacín, que vamos a cortar en trozos muy pequeños, así en crudo, tal cual. Y cebolla, también cortada en trozos pequeños. También le hemos puesto tomates, que en nuestro caso eran tomates cherry, los cortamos por la mitad y ya está. Y aceitunas, las aceitunas también cortadas por la mitad. Si son tomates, si no tenéis cherry o queréis usar tomates grandes, pues los cortáis en trocitos del tamaño que a vosotros os guste. Y en cuanto a las aceitunas, las que yo usé son aceitunas calamata. No sé si las conocéis, son esas que son más oscuras, con con un color como morado o marrón, no sé qué color decir. Pero bueno, seguro que sabéis cuáles son y si no buscáis por internet. Pero lo podéis hacer con cualquier tipo de aceitunas. Las aceitunas verdes también van genial. Si son con hueso, obviamente os tendréis que entretener antes a cortarlas por la mitad y quitarles el hueso, pero a mí personalmente me gustan más las que llevan hueso. Totalmente, según vuestro criterio, las que os gusten más o las que tengáis en casa. Entonces, cuando tenemos todo esto hecho, pues lo mezclamos todo en un bol. ¿Y qué mezclamos? La pasta cocida y bien escurrida, las verduras, que hemos dicho que era cebolla, calabacín, tomates y, bueno, y las aceitunas, y echamos la salsa, lo mezclamos todo, añadimos un chorrito más de aceite de oliva virgen extra, y si hace falta, pues un poquito más de sal. Y ya veis, ya está, ya tenemos la ensalada de pasta preparada, súper completa, y os va a gustar mucho. Como os digo, hemos usado en este caso el pesto de brócoli, porque bueno, preparamos más cantidad y lo teníamos preparado y lo aprovechamos para hacer esta receta. Pero podéis usar cualquier tipo de salsa pesto que tengáis. O sea, hay mil variaciones. De hecho, en la web tenemos otros tipos de pesto casero con otros ingredientes y os dejaremos los enlaces por si os apetece ver más tipos de pesto que podéis hacer. Os dejaremos allí los enlaces para que podáis ir a ver las otras recetas. ¿Qué más? Bueno, el calabacín, pues ya os he dicho que iba crudo. Muchos a veces me preguntáis como con miedo, a ver si pongo algunas verduras, como el calabacín en este caso, en crudo y si no pasa nada. Pues no, no pasa nada. Y de hecho, tenemos una receta que es un carpaccio de calabacín que me encanta y sobre todo en verano lo preparo muchísimo y es a base de calabacín cortado en rodajas súper finas. Y en crudo pues está buenísimo, bien aliñado. Y de hecho, bueno, el brócoli en este caso, porque lo lleva la salsa pesto, también va en crudo. Así que probadlo, animaros y veréis que no tenéis por qué tenerle miedo porque puede estar buenísimo si sabes cómo combinarlo y en este caso yo creo que os va a gustar. Pues eso, esperamos que os animéis a prepararlo. Cualquier duda, estamos aquí para ayudaros. Tenéis el formulario para dejar comentarios en la web, si vais a ver la receta por escrito. También podéis contactar con nosotras directamente. Eso sí, tener en cuenta que siempre damos prioridad a esos que están suscritos a tastydetails.com. Y ya está, solo nos queda agradeceros que estéis aquí cocinando con nosotras. Sin vosotros esto no tendría ningún, pero ningún sentido, porque estaríamos aquí contando las recetas a nadie, no tendría sentido. Y ya está, de paso, si os gusta muchísimo que os demos las recetas así en versión audio, pues nos podéis dejar una valoración de 5 estrellas en iTunes, que nos ayuda, nos hace saber que esto os sirve y nos permite llegar a cada vez a más gente y a crecer cada día un poquito más. Ya está, no me enrollo más, nos vemos en la próxima receta, que esperamos que os guste mucho y hasta la próxima.